su amor en ti. Abrí los ojos solamente para ver. Si en torno a mí giraba el mundo como siempre.